Pues muy buenas tardes, vamos a iniciar con este foro, la criminalización y el derecho a la protesta social. Este foro está enmarcado dentro de una jornada de lucha que varias organizaciones de derechos humanos, sociales, populares, familiares víctimas de graves violaciones a derechos humanos, estamos impulsando en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, que es un día de lucha que se celebra, o más bien se mantiene como memoria viva, cada 30 de agosto. Es un día que, gracias a 30 años o a más de 30 años de lucha de diferentes organizaciones, de familiares, de detenidos desaparecidos, se ha logrado que la ONU, desde el año pasado, haya reconocido este día oficialmente como el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada, entendiendo a las víctimas no solamente como a las personas que han sido sustraídas, sino también a los familiares y a los miembros de las organizaciones a las que pertenecían estas personas. Esta jornada empieza el día de hoy y termina el día viernes 31, y entre ponencia y ponencia voy a estar dándoles más datos sobre esta jornada. A continuación tenemos al periodista José Reveles. Él, como ustedes saben, es un periodista muy reconocido, con análisis muy profundos y también muy documentados. Tiene pues ya varios libros que ha escrito. El último de ellos, si no me equivoco, es el de Levantones, Narcofosas y Falsos Positivos. Y él nos también nos tiene preparada una ponencia, nos advirtió que es como terapia de shock, y esperemos que así sea. Le damos un aplauso, por favor. Muchas gracias. Yo lo único que lamento es que no tengamos un auditorio lleno como el 4 de junio de 1971, ¿te acuerdas, Raúl? Antes de la marcha del 10 de junio, aquí estaba a reventar. ¿Sí? Con Gilberto Guevara, con Raúl, con Martínez de la Roca y toda la gente. Hasta Aguilar Talamontes andaba aquí. Era preso político, recién liberado de Morelia. Bueno, para que veas que me acuerdo. Bueno, digo, lamento eso, pero con los pocos que estamos, que son de mucha calidad, vamos a comenzar. Yo traje una lectura que no me había pasado de noche, pero digamos que no había tenido yo el tiempo de verla con cuidado, con lupa. Y les voy a decir de qué es, para que no se salga un poco, van a decir de qué está hablando, ¿no? Estamos hablando de un juicio que se hizo en el Tribunal de Apelaciones del Departamento de Inmigración de Canadá, cuando pidió asilo un militar mexicano, ¿sí? Zacarías Osorio Cruz. Y entonces Zacarías Osorio Cruz, para conseguir el asilo, el refugio en Canadá, tuvo que describir ante la corte pues qué es lo que estaba pasando en México y qué es lo que él había hecho. ¿Por qué no podía regresar a México? Porque se lo iban a escabechar. Les voy a leer muy poquito de este libro que circuló ahora, les digo cuándo. Dice, está hablando de los prisioneros del campo militar número 1, que había en la prisión militar unas 70 celdas hacinadas, y había otra cárcel en el subterráneo, mejor conocida como Metro, él no lo dice, pero yo lo sé, en donde había muchos más presos políticos que al subterráneo ellos no tenían acceso, incluso siendo la brigada de paracaidistas. Tenían acceso los de la Brigada Blanca, que estaba recién inaugurada por esos años. Estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, régimen de José López Portillo. Le hacen una pregunta a Zacarías, y él dice, me usaron para muchos casos, me enviaban con el comandante y con el oficial militar de la prisión militar, sacábamos prisioneros que no sabía quiénes eran y los llevábamos al campo de tiro. Era en el de los Jaguares, Estado de México. Digo, les informo que esto no es un reportaje, no es una crónica, es la transcripción de la audiencia ante los jueces que le iban a conceder la extradición. ¿Qué hacían los prisioneros cuando llegaban a ese campo militar de tiro? Recibía ciertas órdenes y, como ya dije, me escogían para estas misiones porque mi especialidad era disparar diferentes armas y las órdenes que recibía era que tenía que desaparecer a esta gente. Es decir, la orden era que tenían que morir porque le traían problemas al alto mando militar. ¿Qué pasó en San Miguel de los Jagüeyes? Le preguntan. Está bien. ¿O qué es eso de San Miguel de los Jagüeyes? Pues es un campo de tiro custodiado por personal militar. Allí va la gente a practicar con morteros, con ametralladoras o con rifles FAL de la infantería. Y ahí es a donde llevamos algunas gentes, pero la gente que vive alrededor, cuando oye disparos, piensa bien, pues tal o cual batallón vino a entrenar. Esta es la razón de llevarlos a ese lugar, que nadie se entere. Sí, porque era práctica de tiro y de morteros. Entonces, oían tiros y... Cuando los dejamos allí, ya estaban muertos. No les sabría decir quién estaba a cargo de recogerlos. Los cuerpos estaban prácticamente despedazados porque el calibre de las armas que usábamos era 7.62 milímetros y los magazines cargaban 20 tiros. No podría decirle quién estaba a cargo de recoger a la gente que dejamos allí y no me gustaría ahondar en este tipo de cosas porque son las que me han causado mis traumas y realmente me afectan la cabeza. No es para menos, ¿verdad? ¿Puede decirnos cómo le llegaban las órdenes? La Secretaría de la Defensa, los documentos oficiales. El sobre, o sea, era por escrito, solo podía ser abierto por el comandante general de la brigada. Luego llamaban al teniente Rubén Darío Sumano Durán. Le daban la orden escrita y en el papel estaban los números de las celdas de los prisioneros que debíamos recoger en el campo militar número 1. Estas órdenes no se daban con base en nombres, sino en números. Nosotros solo los recogíamos, los hacíamos dar vueltas en un convoy y luego los llevábamos al Estado de México. El objetivo era que perdieran noción de a dónde eran llevados, de modo como recibíamos las órdenes del alto mando. Se está cortando, ¿verdad? El sonido. Ya falta poco. ¿Quién daba la orden original? El general llamaba personalmente al teniente Rubén Darío Sumano Durán. Él me llamaba y me ordenaba tomar mis armas. ¿Qué general llamaba a Rubén Darío? El general Edmar Eurosa Delgado. ¿Eres el general, el comandante de la brigada? Así es. ¿De quién recibía las órdenes? De la segunda sección de la Fuerza Aérea, que es en la que están los altos mandos militares. El alto mando militar de la Fuerza Aérea, y de allí venían las órdenes a la Brigada de Paracaidistas. ¿En dónde está situada la segunda sección de la Fuerza Aérea? Dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Usted dice que las órdenes provenían de la Secretaría de la Defensa al jefe de brigada. ¿Cómo lo sabe? Pues por los papeles. Está escrito de dónde vienen los papeles. En el sobre. Allí está la información que dice si el papel viene de la segunda sección o viene del director del Ejército y de la Fuerza Aérea. ¿Dice usted que algunas órdenes se recibían directamente del jefe de la Fuerza Aérea del Ejército? Sí, él es parte del alto mando y tiene la autoridad para dar la orden. ¿Cuál es el nombre de esta persona? José Hernández Toledo. Estamos hablando del general José Hernández Toledo, que dice que fue herido por los estudiantes en Tlatelolco en 1968, y cuando se ha demostrado históricamente que muchas de las balas provinieron de francotiradores, puestos por el propio gobierno, ya en esa época existían los prehalcones, como lo sostiene la investigadora Ángeles Magdaleno, y como Raúl y el Comité del 68 han investigado también, estamos hablando de que este general José Hernández Toledo era el que iba al frente de las tropas que atacaron a los estudiantes el 2 de octubre del 68 en Tlatelolco. Bueno, este pedazo porque me da pie para tratar de describir la tragedia humana que está viviendo el país. Ahora no sabemos si esto ocurre de la misma manera o de manera muy parecida, porque no hay explicación oficial ni ninguna explicación creíble de qué es lo que pasa con más de 20.000 personas que han sido desaparecidas o levantadas, como se usa en el argot policíaco militar y que los periodistas adoptamos. Decimos levantones, en vez de decir secuestro, desaparición forzada de persona, privación ilegal de la libertad, porque levantón no existe en ningún código. No existe el levantón, no existe ningún código penal. Y hablamos también de narcofosas, lo que haría suponer que las fosas las abrieron los narcos y los que están enterrados en las fosas son narcos, lo cual es también absolutamente falso. Son fosas que abre algún grupo criminal, y como ustedes saben, no hay línea divisoria entre criminales y grupos oficiales, como voy a comentarlo más tarde, y por tanto son fosas clandestinas, cementerios clandestinos, en donde hay cadáveres de personas inocentes en la mayoría de los casos. Esto se descubrió no solo con la masacre de 72 centroamericanos indocumentados, exactamente hace 2 años, se acaba de cumplir el segundo aniversario de esta masacre, que fue descubierta de casualidad, porque hubo un par de sobrevivientes y porque todavía no los enterraban. Pero en el mismo lugar, en San Fernando, Tamaulipas, meses después aparecieron entre este lugar y Durango casi 500 cadáveres enterrados en fosas clandestinas. Repito, las mal llamadas narcofosas. Entonces ahí tenemos dos problemas: los desaparecidos, los enterrados. Y tenemos un tercer problema, y es el título del libro más reciente que yo escribí, que ojalá lo puedan conseguir donde sea, y si no, pirata. Se llama Levantones, Narcofosas, esto entre comillas, y Falsos Positivos. Falsos positivos, ¿por qué? Porque aquí ustedes recordarán que a cualquier ciudadano común y corriente, cualquier ciudadano de cualquier lugar del país, en el momento en que es asesinado violentamente, o en el momento en que es levantado, en el momento en que es desaparecido, o en el momento que es secuestrado sin rumbo fijo, se dice que era criminal, o se dice que en algo andaba. Y el gobierno mismo da esta versión. Citamos así rápidamente al azar, Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez. Estaba Calderón en el extranjero cuando esto ocurrió y dijo que eran delincuentes. Y resultó que eran estudiantes de 10 y que eran deportistas y que estaban celebrando, estaban en una fiesta en su casa, ¿no? Lo mismo ocurrió con los muchachos del TEC de Monterrey. También los militares movieron los cuerpos, les pusieron armas en las manos, sembraron balas, quisieron decir, estos nos dispararon primero, ¿no? Cuando en realidad los muchachos también de excelencia fueron masacrados a mansalva. Y seguimos con la lista y nos vamos a los chavos que iban a Santiago de los Caballeros en Badiraguato, un caso que llegó a la Corte de Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y en donde la Suprema Corte, los ministros de la Suprema Corte, no les dieron la razón a los familiares porque decía que no eran parte del juicio y no tuvieron voz en este proceso que finalmente fue un parto de los montes, pero ese caso llegó a la Suprema Corte, ¿sí? Y nos podemos seguir hasta con el hijo de Javier Sicilia. El hijo de Javier es un falso positivo, porque lo primero que se dijo es que andaban con un militar desertor que era jefe de un grupo de narcomenudistas, y que como andaban en bares, pues ellos de alguna manera se la buscaron y andaban con la persona equivocada, cuando en realidad se comprobó después que las razones fueron otras. Pero ahí hay otro falso positivo. Yo creo que abundan los casos, ya no voy a mencionar más, en donde muchos mexicanos han perdido la vida o han sido heridos o sus familias secuestradas por razones que tienen que ver con una criminalización. Y aquí no estoy entrando todavía al tema de los luchadores sociales, sino que es una gran masa de ciudadanos comunes y corrientes en México que está siendo tratada de esta manera. Hay que agregar, por si faltara poco, a los indocumentados. O sea, los informes oficiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dicen que hay 20,000 indocumentados que cada año son secuestrados o torturados o privados de su libertad durante días o asesinados, las mujeres violadas, en territorio mexicano. Es decir, pasan un calvario para cruzar hacia los Estados Unidos. Y el más reciente informe, apenas la semana anterior, hablando de los migrantes, varias organizaciones sostienen que los gobiernos de Centroamérica contabilizan 70 mil ciudadanos centroamericanos perdidos en el Triángulo de las Bermudas que se llama México. O sea, que entraron a México y no sabe dónde están. 70 mil. Bueno, si a esto le agregamos la cifra terrible de asesinados, ejecutados en este país, que son más de 70 mil, otros dicen que más de 90 mil, otros dicen que 125 mil, los que sean, los miles que sean, estamos hablando de una tragedia que no tiene parangón en muchas décadas en México. Que incluso desde el diario Le Monde acaban de hacer un reportaje diciendo que lo que está pasando en México no solamente afecta al país, afecta a todo el mundo. Estamos en un mundo globalizado, transnacionalizado, en donde lo que pasa en México repercute en otros lugares. ¿Cómo está repercutiendo en Centroamérica? O sea, ya se están trasladando nuestras organizaciones a Centroamérica. Pongo todo esto en la mesa para decir simplemente, no hay explicación oficial de qué pasa con tanto desaparecido, tanto levantado, y les leí lo que pasaba hace menos de 4 décadas para dejar en el pensamiento de todos si es que no está pasando algo similar. En aquella época, como todo mundo sabe, se perseguía a los subversivos, a los guerrilleros, a los que se oponían con las armas al gobierno, pero también a sus familiares, a sus cuates, compañeros, amigos, etcétera, etcétera. Ayer estábamos hablando de eso ahí en el Museo de la Memoria Indómita con doña Rosario Barra de Piedra, pero estamos hablando de ese tipo de persecución selectiva, aunque ampliada, ¿no? Y ahora las víctimas de ejecución, las víctimas de levantón, está mal usado, levantón, de desaparición forzada, las víctimas de tortura para... Ya encontramos el método de sacarle dinero a los más pobres, a los más jodidos, entre los jodidos, que son los migrantes centroamericanos. Hay manera de sacarles dinero. Los torturan, los extorsionan, les mandan la foto por el celular, el video a los familiares para que les manden el dinero. Estamos hablando de una bestialidad terrible que permite el gobierno. No estoy hablando que lo cometa solo la delincuencia organizada, ¿eh? Aquí están los agentes de migración, aquí están los soldados, aquí están los federales, aquí están las policías estatales y municipales. Ojo. Bueno, yo nada más quería plantear este problema, porque supongo que tendremos un intercambio, y termino comentando nada más, a lo mejor me adelanto a lo que dirán Raúl o Gilberto, que me da mucho gusto estar en esta compañía, de lo que pasó hace el fin de semana en la carretera federal de Cuernavaca, en donde resulta que en primera instancia se escuchó que habían baleado una camioneta de la Embajada de Estados Unidos y que había 2 gringos heridos, ¿no? Y estaba yo en Univisión y me dice una reportera, me dice, oye, que también hubo un marino mexicano. Le digo, pues era su chofer seguramente. Así fue, era su chofer. Digo, lo estaban usando de chofer. Pero no solo eso, iban 4 marinos y los otros 3 ya no se dice nada, no se dice dónde están. Y estos 2 gringos no son chavitos, son señores ya de, no tanto de mi edad, pero digamos que sí ya mayores, que seguramente son jubilados y están contratados para las empresas que vienen asociadas a la iniciativa Mérida. Es decir, son instructores de tiro, aparentemente, contratados para decirle a los mexicanos cómo disparar, cómo ser francotirador. ¿Qué le estaba yo leyendo aquí? Los disidentes de los finales de los 70s y de los 80s eran liquidados en un campo de tiro, justamente, en San Miguel de los Jagüeyes. Y estamos hablando, nada más les doy la otra referencia histórica. En 1982 se acordarán que hubo los muertos del río Tula, que mandó a asesinar a Arturo Durazo Moreno. Arturo Durazo Moreno era de la Brigada Blanca y era el compadre de López Portillo. Y Arturo Durazo Moreno los mató ahí en San Miguel de los Jagüeyes. O sea, él sabía el caminito y los echaron a una lumbrera y aparecieron flotando en el río Tula, que está ahí cerquita. Estamos hablando de que en 82 estaban repitiendo lo que hacían en 77-78. Yo no sé si se esté repitiendo, se esté replicando en algún lugar del país esto mismo, porque no hay explicación para muchas masacres. No hay explicación, tenemos más de 3 meses que aparecieron 49 cuerpos cercenados, sin brazos, sin piernas, sin cabeza, en cadereita, y no sabemos todavía quiénes son. O sea, hay una incapacidad absoluta de la autoridad para decir siquiera quiénes son las víctimas. Somos un país que no tiene banco de datos de ADN. Somos un país sin nombres y apellidos de las víctimas. Estamos hablando de una tragedia que no tiene respuestas. Y por eso yo me pregunto, aquí en voz alta, ¿qué es lo que está pasando? Estos marinos que ahora son los consentidos del gobierno de Estados Unidos, los marinos, la Marina Mexicana, con los que iban estos tiradores que balearon hace 3 días, estos marinos son los mismos que secuestraron y se llevaron a casi 15 ciudadanos en Nuevo Laredo hace cosa de un año y cachito, reportaje que publicó San Juana Martínez en La Jornada. Ahora hay una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por 6 de esas desapariciones, pero fueron 15 o más, tal vez 18. ¿Sí? Entonces, yo podría seguir citando y citando cuestiones que han ocurrido en este país y que, para las cuales no tenemos explicación. Ahora mismo no sabemos quiénes eran esos gringos todavía. La información nos va a llegar de Estados Unidos, con toda seguridad. La embajada dijo en un principio que fue una emboscada. Nos dice la Policía Federal que ya consignó a estos agentes porque se equivocaron. Pero parece que no se equivocaron. Parece que era una persecución de civiles contra una blindada en una zona sumamente complicada, en un triángulo que está entre Morelos, Estado de México, ya casi con el DF, justamente donde fue la histórica matanza del general Serrano, Huitzilac, por ahí cerquita, y en donde aparentemente venían perseguidos por civiles, ¿sí? Y dice la nota de proceso de ayer que los andaban buscando al H, a Héctor Beltrán Leyva, o las casas donde él habita. Y al no encontrarlo y todo, descubrieron, porque los narcos y la delincuencia organizada tienen inteligencia, ellos sí tienen inteligencia, o sea, servicio de inteligencia. Los siguen persiguiendo y cuando dan vuelta en U y por una terracería o por una milpa se van, dice la nota de proceso, no sé, la firma Jorge Carrasco, les ordenaron a los federales, o sea, a los Beltrán, les ordenaron a los federales disparar. Es la única explicación para que le hayan disparado al carro perseguido o a la camioneta blindada perseguida y no a los que venían detrás disparándoles. O sea, no hay otra explicación. No sabemos todavía qué pasó. Lo único que sabemos es que nos demostraron fehacientemente que los gringos están metidos hasta el tuétano, hasta la cocina en México. Están aproximadamente 500 agentes de los Estados Unidos, de 14 agencias, DEA, FBI, CIA, aduanas, ICE, tabaco, armas, los que irían en San Luis Potosí, etcétera. Están en Reforma, junto a la Bolsa de Valores y mirando directamente al Ángel de la Independencia. Gracias. Pues agradecemos la participación de José Reveles. También queremos anunciar que este evento está siendo transmitido por radio internet, por cronopios.org.